8:43, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y como le comentábamos en el sumario de contenido, son diferentes temas de interés los que vamos a ir abordando a lo largo de la jornada de hoy en distintos planos. Pero vamos a quedarnos ahora con el ámbito económico, y es lo que repercute precisamente al Ayuntamiento de Ubrique. Para ello vamos a contar durante los próximos minutos con la intervención de la concejala de Personal y de Hacienda, con Trinidad Jaén, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Trinidad Jaén, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. De hecho, ya ayer, por ejemplo, en el primer Cosa de Todo de la temporada, la alcaldesa de Ubrique nos indicaba que se estaba trabajando pues en el ámbito de los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2021. No es algo extraño, porque siempre por esta época, bueno, pues se comienza desde Hacienda, ¿no?, a preparar todo lo relativo a lo que son los presupuestos del ejercicio del siguiente año. Y eso, bueno, pues en una situación en la que estamos teniendo diferentes modificaciones presupuestarias de lo que se había previsto en este presupuesto 2020, pues por esa situación de pandemia en la que nos encontramos, ¿no? Se ha obligado a realizar muchísimas modificaciones presupuestarias y bueno, pues eso después también se tendrá que contemplar, imagino, en los próximos presupuestos del 2021, Trinidad. Pero, por lo pronto, desde Hacienda, con muchos cambios, ¿no?, en torno a esas modificaciones presupuestarias que se tienen que llevar a cabo. Como bien dice Rocío, cuando se elabora un presupuesto a un año vista, pues tú puedes, como bien dice el nombre, de presuponer cuál es el dinero, cuáles son las inversiones, cuáles son los gastos que tú vas a tener en un ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Pues que este año nos encontramos con una pandemia que nos ha puesto patas para arriba todo. Entonces, lo primero que se ha estado haciendo por parte de la alcaldía fue una orden directa a todos los concejales para que hubiese una contención de gastos en las diferentes partidas que corresponden directamente a nuestras delegaciones, y se hizo una modificación presupuestaria importante en la que era por una cuantía de 158.000 euros, en la que pues la alcaldesa entendía que la forma de estar al lado de su pueblo era pues en principio estando al lado de, aparte de todas las ayudas que se han estado dando por parte de servicios sociales, pues a todos aquellos pequeños comercios que se vieron obligados por el cese de actividad desde el Real Decreto del Estado de Alarma, pues se creó una partida presupuestaria pues para atender en la medida que el ayuntamiento podía pues para estas personas, para estos autónomos y pequeñas empresas. Después pues nos encontramos con situaciones como la reincorporación, que sí atañe directamente a competencia municipal, y nos encontramos también con que hay cosas que no son competencia municipal y sin embargo estamos acometiendo, como es por ejemplo cuando se ha empezado en el colegio pues las diferentes refuerzos de personal que hemos tenido que poner por el tema de la limpieza, y aparte de materiales COVID que hemos tenido que proporcionar a los colegios para que la apertura de los mismos pues fuese lo más segura posible, tanto para nuestros pequeños como para las familias de estos. Esto nosotros siempre hemos apostado por una transparencia presupuestaria. Entonces lo que hemos hecho ha sido pues dejar constancia en los presupuestos para que todo el mundo que acceda a ello pueda ver lo que este equipo de gobierno se ha gastado, tanto en los colegios como en los materiales COVID, que no estaba presupuestado porque evidentemente nadie podía imaginar que nos íbamos a encontrar en una situación como la que nos encontramos. Entonces, en este presupuesto se han llevado dos modificaciones presupuestarias, y una ha sido para... se han creado dos cuentas que son actuaciones en colegios COVID-19 y actuaciones en escuela de música COVID-19. En los colegios por un importe de más de 6.800 euros y en la escuela de música por un importe de 1.500 euros. Hemos creado esta partida, ¿vale? ¿De dónde ha salido este dinero? Pues este dinero se ha cogido íntegramente de la partida de educación. ¿Lo podíamos haber dejado todo en educación? Sí, lo podíamos haber dejado, no, sería perfectamente correcto. ¿Qué ocurre? Que nosotros, lo vuelvo a repetir, queremos que cuando alguien mire los presupuestos vea cuánto dinero municipal se invirtió en la apertura de los centros educativos y cuánto dinero se invirtió este ayuntamiento en la apertura de la escuela de música. ¿Qué ocurre? Pues que después han venido y van a seguir viniendo una serie de gastos relacionados con el COVID que también tenemos que acometer. y que no se pueden perder en un presupuesto, sino que tienen que tener total visibilidad, porque cuando venga alguien a pedir un estado de cuenta, que vea exactamente en qué se invirtió ese dinero. Entonces se ha creado una partida que se llama Medida Lucha COVID-19 por un importe de 62.000 euros. ¿De dónde se ha quitado para poder crear esa partida? Pues se ha quitado de partidas que debido a la situación no se va a poder celebrar por determinados actos como la subida Legítimo Ubrique. Entonces de ahí se ha cogido ese dinero, evidentemente informando al presidente de la escudería y contando totalmente con su apoyo, porque entiende como todo el mundo que la situación es extraordinaria, y de las asociaciones vecinales que no han podido realizar en este año ningún tipo de actividad porque la pandemia no lo ha permitido. Y además de festejo es una delegación que se han cogido 29.000 euros de esta partida, y se ha dejado exclusivamente el dinero que se va a necesitar para las luces de Navidad. Es decir, estamos haciendo un acto de contención muy importante en todas las delegaciones para poder poner dentro de las medidas que tenemos que la seguridad en nuestras instalaciones y para nuestros vecinos y nuestras vecinas pues sea la mayor posible. O sea, tenemos por tanto esas dos partidas nuevas que se han creado en el ámbito de los colegios y de la Escuela Municipal de Música, que se asume a través de la Delegación de Educación, y por otro lado esa modificación presupuestaria en festejo y la partida prevista para la subida, que pasa a formar parte de ese fondo que se ha creado, ¿no? Que se llama Medida Lucha COVID-19. Exacto, Rocío, además de la escudería de los festejos, de las asociaciones vecinales que aparecían de manera nominativa en el presupuesto, por una cuantía total de 62.000 euros. Y bueno, pues ahora lo que hay que conocer, evidentemente, las dos partidas de Escuela de Música y de Colegio, ya sabemos todos a qué han sido destinadas, pero estos 62.000 euros, ¿para qué irían destinados? Todo lo que son materiales COVID, Rocío. Materiales COVID, desde mascarillas, desde guantes, todo lo que implica la seguridad y que desde prevención de riesgos laborales nos dicen que tenemos que tener en el ayuntamiento y en las instalaciones municipales, para que la seguridad de las personas que vienen, por ejemplo, a cualquier dependencia municipal esté totalmente garantizada. O sea, la adquisición principalmente de material para todo lo que es el funcionamiento pues de las dependencias municipales, ¿no? Y la seguridad de los trabajadores. Exacto, relacionado exclusivamente con el tema COVID, Rocío, porque nosotros tenemos partidas en las que tenemos los EPIs necesarios para nuestros operarios de obra, por ejemplo. Eso sigue yendo por la partida habitual en el presupuesto. Ahora, todo lo relacionado con la seguridad, tanto de nuestros trabajadores como de las personas que vienen a las dependencias municipales, tienen que quedar reflejadas además. Es decir, entendemos que lo lógico es que todo ubriqueño sepa cuánto dinero municipal está costando el COVID en este año, ¿sabes? Y digo en este año porque el año que viene los presupuestos es muy complicado el poder darle forma a un documento ante una situación que no sabemos cuál va a ser la situación. Entonces, lo que sí queremos es que este año pues todo el mundo sepa cuánto dinero está costando a las arcas municipales todo el material relacionado con esta pandemia. Bueno, pues eso son modificaciones presupuestarias que se tienen que llevar a cabo, pero luego, como comentábamos al principio, ya se está trabajando training el presupuesto de cara al próximo ejercicio 2021 y ahí, bueno, pues no sé si también más complicado que en otras ocasiones, porque claro, la situación en la que estamos no nos deja saber si se va a poder sufragar gastos de actividades que se van a desarrollar o que al final no se van a poder desarrollar. ¿Cómo se planifica bajo ese escenario unos presupuestos? Mira, es muy complicado, Rocío. En el pleno que tuvimos, el pleno ordinario que tuvimos el martes, lo comentamos, de hecho los portavoces de la corporación están informados que todavía no está elaborado el borrador. Es decir, estamos trabajando en un borrador teniendo en cuenta que tú tienes que o sea, a ver cómo lo digo, tú vas a tener delante tuya una situación, quieres presupuestar una situación que tú no controlas. No controlas, no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes si los colectivos van a poder realizar o no van a poder realizar actividades, no sabes si tú vas a poder, no sabemos nada. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que contar con que esta situación se prolonga, ¿sabe? Entonces van a hacer unos presupuestos, la elaboración de él está siendo muy complicada, está siendo muy compleja, y después veremos con el desarrollo del próximo año, pues, si posiblemente habrá que hacer modificaciones, porque eso es habitual hacerlo. Pero ojalá las modificaciones que se hagan sea para quitar dinero destinado a COVID y poder decir, verá, que ya el COVID no está pasando y podemos dedicarlo a que la nueva normalidad sea realmente una normalidad real, ¿sabes? Entonces es muy complicado, Rocío. Claro, ya de por sí se suelen realizar modificaciones en un presupuesto normal, normal, lo que antes era normal, ¿no? Ahora, pues con esta situación, todavía mayores modificaciones, ¿no? Imaginamos que se podrían realizar de lo que se proyecte de cara al próximo año 2021. Claro, pero es tan sencillo que nosotros lo que pretendemos hacer, que las modificaciones presupuestarias son habituales. ¿Por qué? Porque, como he comentado, tú presupuestas a un año vista y te puedes equivocar perfectamente. ¿Por qué? Pues porque la situación que tú tienes cuando apruebas unos presupuestos en diciembre, pues dista mucho de lo que pasa, por ejemplo, en junio del año siguiente. Pues se presentan situaciones que no contabas con ellas. Algunas veces se presenta a favor y otras veces se presentan en contra, pero vamos, son modificaciones presupuestarias que son totalmente habituales, que está totalmente reglada por ley y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos en una situación como la que estamos, entendemos que estas modificaciones presupuestarias además tienen que ser todavía más claras si cabe. Es decir, si yo me voy a gastar dinero por tema de COVID, en vez de tener una única partida, no, yo voy a ver cuántas líneas están abiertas por el COVID. Una es para ayudar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas por tema de pequeñas y medianas empresas. Pues creamos una partida que contemple todos los gastos que van a sufragarse con esa partida. Si tenemos, por ejemplo, dos líneas que son todo lo que este ayuntamiento tiene que acometer relacionado con centros educativos, con los colegios en concreto, y en este caso con la escuela de música, no es nuestro. Es decir, ese gasto no tendríamos que acometerlo nosotros. La Junta ha entendido que sí, que son los ayuntamientos los que lo tienen que acometer. Bueno, pues aquí está el ayuntamiento para dar la cara. Lo que pasa es que nuestros vecinos tienen que saber cuánto ha costado esa apertura de los centros, que inicialmente no era competencia municipal. Y por último, cuánto dinero se está destinando a todo el material COVID, Rocío, porque es que de verdad, en serio, es increíble lo que se llega a pagar por una caja de guantes, que de manera habitual podíamos pagar 3 euros y pico, hasta 15,75 euros nos han pedido por una caja de guantes de 50 guantes. Es decir, son cuantías muy importantes, que los precios han ido fluctuando. Al principio era increíble lo que te podía costar cualquier material, ahora se está normalizando. Y aunque esa normalidad sigue siendo cara, entonces entendemos que eso tiene que quedar también reflejado en los presupuestos. El año que viene, pues tendremos que tener en cuenta también cuáles son las situaciones. Este nos servirá de base del próximo documento. Lo que pasa que indudablemente, pues habrá que hacer modificaciones. Nos gustaría que fueran las menos posibles. Y nos gustaría también que las modificaciones que se hagan sean para decir, otra, habíamos dejado, pongo un ejemplo, 100 euros para materiales COVID y afortunadamente con 50 va a ser suficiente porque han inventado la vacuna. Y los otros pues vamos a volver a revertirlo porque ya pues nuestras actividades van a ser pues prácticamente la que han venido siendo tiempo atrás. Lo que pasa que eso, Rocío, aquí nadie tiene una bola mágica. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el trabajo que se está llevando a cabo en relación a ese borrador de presupuesto. ¿Se espera, Trini, poder presentarlos antes de que finalice el año, como en anteriores...? Sí, siempre, Rocío. Vamos, el compromiso de esta corporación es aprobar los presupuestos justamente en el ejercicio anterior. Pues también entonces se está trabajando en esos procedimientos, ¿no? Eso en cuanto al ámbito de Hacienda. No sé si por aquí algo más que se nos quede pendiente que quiera destacar en torno, bueno, pues todas esas modificaciones presupuestarias y todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento. Si no, podemos pasar también a hablar de personal, porque hay, distintas cuestiones, ¿no?, que quería destacar y que hacen referencia a los diferentes planes que se están llevando a cabo en nuestra localidad, que llegan mediante las subvenciones por parte de otras administraciones, principalmente la entidad provincial de la Diputación Provincial de Cádiz y que se manifiestan en contrataciones para personal en nuestra localidad. Por ejemplo, el Plan de Cooperación Local 2020, ¿no? Con esa partida, creo que eran de unos casi 172.000 euros y que, bueno, pues supone también la contratación de diferentes personas. Exacto. Mira, decir y desde aquí agradecer públicamente una vez más a la Diputación Provincial de Cádiz, porque para nosotros en esta situación está siendo un soplo de aire fresco de dimensiones, no sabría cómo calificarla. Entonces nos han venido varios planes desde Diputación. Uno es el Plan de Cooperación Local. Como bien dice Rocío, este plan es de una cuantía de 172.522,06 euros. Nos ha permitido realizar 19 contrataciones y las 19 contrataciones son a jornada completa por un periodo de 6 meses. En este caso, de las 19 contrataciones, 17 directamente han ido por oferta al SAE y 2 han sido directamente a través de la propia bolsa del ayuntamiento, ya sea de la bolsa social que todos conocemos o ya sea a través de la bolsa de las propias auxiliares de hogar, porque un auxiliar de hogar también se contrataba en este plan de cooperación. Este plan termina el 31 de diciembre y empezó el 1 de julio. No, vamos, la diferencia con otros planes de cooperación local que hemos tenido es que en este caso hemos podido solicitar personal con una cualificación, disculpa, con una cualificación académica más que en otras ocasiones. ¿Por qué? Pues porque nosotros, personal con titulación académica en este ayuntamiento, está haciendo falta una parte administrativa que en otras ocasiones no hemos podido recurrir a este tipo de planes para hacerlo, y en este caso pues tuvimos el visto bueno de Diputación y aprovechamos para poder hacerlo también. Tenemos por aquí, ¿no?, de las veces anteriores que hemos tenido oportunidad de hablar, un arquitecto técnico, un técnico de museo, un diseñador gráfico, socorrista, auxiliar administrativo, técnico de servicios jurídicos o similares, graduado social, en fin, personas con una cualificación, con un perfil técnico. Exacto. Y luego también, pues, peón, operarios de mantenimiento, el peón de pintura o auxiliar de ayuda a domicilio, como comentabas, que entraba a través de esa bolsa, ¿no?, de auxiliares del ayuntamiento. Eso, Rocío. Hemos intentado compatibilizar, acertar. Aquí nunca llueve a gusto de todo y con esa premisa te levanta. Sí es verdad que hemos intentado compatibilizar las personas que tienen un perfil cualificado sin, evidentemente, dejar de lado a las personas que tienen un perfil no cualificado. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, con el siguiente plan, que es el plan extraordinario COVID-19, también en este caso por más de 97.000 euros, en la que ha habido una contratación de 28 personas, 25 de los cuales eran peones y 3 eran oficiales. Es decir, en ningún momento hemos dejado en este caso no hemos querido dejarnos a nadie fuera. Que un plan se ocupase básicamente de personas con perfil que tuviera estudios académicos y otra persona que fuera para personas que no tuvieran un perfil de estudios académicos. De manera que se intentase ayudar en la medida de lo posible, pues al mayor número de personas y el mayor que estuvieran representados, pues el mayor número de personas posibles de nuestra localidad. El plan extraordinario COVID, la diferencia que tiene con el plan de cooperación local, entre otras, es que la duración de los contratos son de 2 meses y que además se ha hecho a través de una bolsa especial, atendiendo fundamentalmente a los criterios sociales de todas las personas que habían solicitado. Es decir, la situación era muy complicada. Hablo en pasado, pero no en pasado, la situación está siendo muy complicada. Entonces entendimos que la forma de poder atender a las necesidades, siendo lo más justo, lo más neutral posible, era a través de una bolsa. Todo aquel que estuviera interesado, pues presentó la solicitud, se hizo una baremación y directamente pues se contrataron las personas que estaban que se necesitaban por este tipo de plan. Esto termina, bueno, ya el día 30 terminó. El 30 de septiembre terminó esta contratación, sí. Y son trabajos de pintura, de mantenimiento, ¿no?, que hemos podido ver también principalmente durante todo este verano, ¿no? No sé si en los colegios también han estado trabajando, en fin. También. Hemos estado intentando hacer un barrido del pueblo en el mejor sentido de la palabra. pues es otro de los planes. Tenemos el plan de cooperación 2020, tenemos también ese plan extraordinario COVID-19, pero no es el único, porque en este caso, a través de la Junta de Andalucía, han llegado los planes AIRE. Es la antigua iniciativa de cooperación local y es se llama en concreto Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo. Y este, bueno, pues también ha supuesto la contratación de personal. Sí, como bien dice, se conoce por el acrónimo, se conoce como Plan AIRE. Esto viene desde la Junta de Andalucía por un importe de más de 420.000 euros. Esto viene en diferentes franjas de edades, como en anteriores ocasiones. Para jóvenes viene 100.900 euros y esto da lugar a 11 puestos de trabajo. Entre 30 y 44 años, esta vez han venido casi 262.000 euros, nos va a permitir 29 contrataciones, y para los mayores de 45 años viene 63.700 euros y nos va a permitir 7 contrataciones. En total, son 47 contrataciones las que vamos a hacer con estos planes y están englobadas en 15 proyectos. La diferencia que hay con otra... Vamos a ver, el hándicap que nos encontramos es que nos viene este dinero de la Junta de Andalucía, pero no abarca todo lo necesario para estas contrataciones. Es decir, el ayuntamiento va a poder, para que estas contrataciones se puedan llevar a cabo, ha tenido que poner en sus arcas municipales 60.000 euros. Recuerdo cuando nos dieron la noticia de esto al principio, pues fue un poquito como de shock, porque incluso hay municipios que han renunciado o al plan AIRE completo o a parte del plan AIRE, porque es que es un importe importante el que tiene que poner el ayuntamiento de sus arcas municipales. La alcaldesa no lo dudó. Es decir, la alcaldesa desde el primer momento, cuando vio la cuantía que era, vio el número de familias que se podían ayudar y ser beneficiarios de estos puestos de trabajo durante 6 meses también a jornada completa. Y entre la contención de gastos que se hizo, una fue para poder acometer sin problema esos 60.000 euros. Este plan, además, tampoco viene de la Junta de Andalucía, como he dicho, pero la Junta tampoco se hace cargo de los EPI necesarios para que los trabajadores realicen sus funciones con seguridad, ¿eh? Es decir, a ti te dan este dinero para personal, tú tienes que poner aparte para poder realizar los 60.000 euros y además te tienes que encargar de todos los EPI. Los EPI son los equipos de protección individual, porque hablo de EPI, a lo mejor todo el mundo no sabe lo que es. Tú eres la que tienes que comprar, tu ayuntamiento te tienes que encargar de comprarle pues las botas, las mascarillas, los chalecos, todo lo relacionado con la seguridad de los trabajadores, tú además te tienes que encargar de eso, y eso es un dinero importante. Sin embargo, la alcaldesa, vamos, no dudó un momento, porque viene muy bien en la situación en la que nos encontramos, cualquier trabajo que se pueda proporcionar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos en este caso, por parte municipal, pues el esfuerzo va a merecer la pena. Digo a nuestros vecinos porque aunque los planes AIRE vienen todos a través de ofertas al SAE, tienen prioridad los que estén empadronados en nuestro municipio. Por ejemplo, hay muchas veces, Rocío, que hemos escuchado que hay que ver que se hace una oferta y entra antes gente de fuera o que entre de la localidad. La gente tiene derecho a estar indignado porque yo estoy aquí en este caso como concejala de personal, mi alcaldesa está como alcaldesa, y cuando vemos que hace falta, te voy a poner, por ejemplo, un oficial de obra o voy a poner cualquier. Si tú lo haces con dinero municipal, si tú no lo haces a través de unos planes de empleo, la ley te obliga a que la oferta se extienda a nivel autonómico. Es decir, yo necesito una oficial de obra, hago una oferta al SAE, y habiendo oficiales de obra en Ubrique, el SAE dice, sí, muy bien, pero es que yo no voy a dejar la oferta en Ubrique. La oferta se va a hacer a nivel de toda Andalucía, que se apunte todo el que quiera la oferta, y nosotros te mandaremos a las personas para que ustedes las seleccionéis. Y a lo mejor de 5 personas que te manden, puedes tener suerte que a lo mejor te venga uno de Ubrique. Pero es que puede darse el caso que no te manden a nadie Ubrique del SAE. Y tú tienes que tragar eso, Rocío. Eso, así es la ley y te lo tienes que tragar. ¿Comulgues con ello o no comulgues con ello? No tienes opción. Es decir, la ley está para cumplirla y y el cuestionarla no tiene sentido ninguno. ¿Qué pasa? Que cuando las ofertas de trabajo al SAE vienen de otras administraciones superiores al ayuntamiento, en el reglamento y en la normativa sí pueden especificarlo. Entonces, en este caso se especifica que tienen prioridad todos los vecinos empadronados en el ayuntamiento, perdón, empadronados en Ubrique, que además están inscritos en los códigos que pidamos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para asegurarnos que el trabajo no se iba a ir fuera? Pues antes de solicitar los diferentes puestos de trabajo, hicimos un sondeo en el SAE, asegurándonos que al menos en el momento que hacíamos las peticiones, hubiese gente de Ubrique suficiente para cubrir los puestos que pedíamos. ¿Qué ocurre? Que cuando empiecen a salir las ofertas, pues es algo dinámico, las ofertas, o sea, la gente que está apuntada en el SAE es algo dinámico, hay gente que se borra, hay gente que encuentra trabajo afortunadamente, y cuando empecemos a hacer las ofertas, pues nos encontraremos, yo en este caso estoy convencida de que tal y como está la situación, prácticamente el 100% de los beneficiarios van a ser de nuestra localidad. Y vamos, y me alegrará saber que es así. Ya han empezado, porque este plan empezó el 21 de septiembre. Uh-huh. Y entre el 21 y el día 1 de... O sea, y ayer entraron 13 personas al ayuntamiento con estos planes. Si queréis... Uh-huh. Bueno, esto no hay que hacer nada especial. Porque hay gente que me pregunta, Trini, ¿cómo me puedo apuntar? No te tienes que apuntar, vamos a ver. Nosotros tenemos que hacer las ofertas al SAE. Y el SAE es quien dice, pues, si tú estás apuntado de las diferentes categorías o los códigos de ocupación, porque esto va por códigos de ocupación, pues es el SAE quien nos manda, que también hay una diferencia con respecto a otros años, en este año nos manda a 2 personas por puesto. En ocasiones anteriores, por cada puesto te mandaba a 3 candidatos para seleccionar uno. Pues ahora te mandan solo a 2 para que selecciones a uno. Uh-huh. En cualquier caso, como decía, el 21 de septiembre comenzaba todos los procedimientos, ¿no?, de evaluaciones, de contratación de personal a través del SAE, como tú decías, y poco a poco pues van a ir incorporándose esos 47 personas que van a ser contratadas para trabajar en esos 15 proyectos, ¿no?, que engloban esos 420.000 euros que aporta la Junta de Andalucía a través del Plan Aire. Al margen de esto, bueno, pues poco más, ¿no? Está todo organizado en ese marco, ¿no?, de contratación, y desde el ayuntamiento, bueno, pues disponer, ¿no?, y organizar lo que serían las diferentes acciones en las que van a trabajar las personas contratadas. Mira, como bien has dicho, Rocío, el 21 de septiembre se dio, como si dijéramos, el pisto de la edad de salida. Además, contamos con la presencia de la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía y se firmaron los primeros contratos. Para hacer lo más óptimo, que se ejecuten de manera lo más óptimo posible los proyectos que hemos solicitado, no va a entrar todo el mundo del tirón. Es decir, nosotros tenemos para ejecutarlo hasta finales de 2021. La última contratación que se pueda hacer es el día 1 de julio de 2021, y lo que se ha hecho es algo que entendemos que es de sentido común. Cada proyecto está asignado un tutor. Entonces se ha hablado con cada tutor del proyecto para que nos diga cuándo entienden que es la mejor fecha para que se incorporen. Por ejemplo, tenemos peones forestales, pues lo lógico es que sea la persona encargada que nos diga, mira, pues para que el trabajo que realicen sea lo más provechoso posible, pues que entren a trabajar en tal fecha. Entonces, la entrada de estos trabajadores va a ser de forma escalonada. Si quieres, Rocío, de manera, vamos, digo los nombres de los 15 proyectos que son para que al menos nos suene, ¿vale? Está mejora de la salud física y psíquica y se contrata un fisioterapeuta. Refuerzo del departamento de personal, se contrata a un técnico superior de recursos humanos en general. Refuerzo de servicio de ayuda a domicilio, un trabajador o trabajadora social, administrativo y asistente domiciliario. En el refuerzo del departamento de contratación pública se solicita técnico superior de administración, un administrativo. En refuerzo del departamento de urbanismo, arquitecto técnico y 2 administrativos. En dinamización juvenil, un animador sociocultural que ya ha sido seleccionado y que entró el 28 de septiembre. En el apoyo de servicios económicos se solicita un administrativo que también ha sido seleccionado y entró justamente allí a trabajar. En la mejora del entorno natural y caminos y senderos, que es lo que comentaba antes de los forestales, pues se solicita, se va a solicitar un ingeniero técnico agrícola dos capataces forestales y seis peones forestales. En mejora de infraestructura de electricidad se solicitan dos electricistas, un oficial de albañilería y un peón que ya se han incorporado. Bueno, hay un electricista que se incorpora el lunes, el resto ya se han incorporado. En trabajo extraordinario de limpieza, pues se solicitan tres barrenderos que también se incorporaron el día 21 de, el 21 de septiembre. En tareas extraordinarias de carpintería se han solicitado dos carpinteros que se incorporaron ayer. Desinfección y refuerzo de limpieza viaria se solicitan seis barrenderos. En mantenimiento de parques infantiles, un oficial de albañilería y un peón de la construcción que se incorporaron el día 21 de septiembre. Y en mantenimiento y refuerzo de obras municipales se van a solicitar dos oficiales de albañilería y cinco peones. Y por último, control y mantenimiento de señalítica y marcas viales, pues se solicita un administrativo y un peón de la construcción. Todos todas las categorías, los puestos que he mencionado asociados a cada proyecto llevan un código de ocupación. Yo desde aquí animo a quien esté interesado en participar en estos planes, pues que se acerque al SAE o se acerque a Andalucía Orienta, que compruebe y actualice cuáles son los códigos de ocupación en los que están inscritos y desde allí le digan pues si hay posibilidad de que se apunten o que se inscriban en uno de los códigos que el ayuntamiento va a solicitar para estos planes. Claro, porque además, sí, perdona Rocío, es súper importante que todos los menores de 29 años tienen que estar inscritos en el registro de garantía juvenil, porque si no estás inscrito en el registro, ni tan siquiera vas a tener opción a que te llamen. Sí, te quería preguntar, porque hay algunos de ellos que ya se han puesto en marcha, tú lo has ido comentando, ¿no?, conforme has ido relatando todos los proyectos y las personas que van a contratarse para los mismos, los que se han puesto en marcha o los que no. Hay otros que todavía no se va a poner en marcha, porque como decías, hasta el verano próximo hay un marco temporal para proceder a realizar esos proyectos y, por tanto, las contrataciones, ¿no? Exacto, la última contratación, la fecha límite que tenemos para hacer una contratación es el 1 de julio de 2021. Entonces, por eso comento que no van a entrar como en otras ocasiones que han tenido que entrar todos a la vez. No, en este caso vamos a hacerlo de manera escalonada, atendiendo también a los recursos que dispone el ayuntamiento y sobre todo, Rocío, que cuando nosotros pedimos los contratos, los puestos de trabajo asociados a un determinado plan, son porque realmente el trabajo tiene que ser provechoso, Rocío. No, claro, tiene sentido que tú digas voy a pedir por pedir y aquí vamos todos a lo que salga, ¿no? Porque ya que estas personas pueden entrar durante seis meses, pues queremos que se sientan además útiles, que queremos que sientan que su trabajo realmente es necesario en el ayuntamiento y, por tanto, hacerlo en las fechas que los tutores de los proyectos nos recomiendan que es lo más interesante hacerlo. Además, hay que decir también que todos estos proyectos concretados por el ayuntamiento se adaptan a las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Quizás en otras ediciones de este programa no se hubiera destinado personal ni proyectos pues a limpieza viaria o desinfección, y ahora eso es una necesidad. Exacto. Y se incluye seis contratos los que tenemos, ¿sabes? En el mantenimiento y refuerzo de obras municipales, todo va, ya te digo, Rocío, todo va relacionado a la situación en la que nos encontramos y va relacionado también a que en la situación en la que nos encontramos las personas que realicen estas labores sean de verdad provechosas. No sea decir voy a contratarlo ya sabremos por dónde sale. No, es que cada una de las personas que viene a trabajar al ayuntamiento tiene su puesto establecido, tiene sus funciones establecidas y desde el minuto uno tienen tareas que hacer. Tareas necesarias, además, y de lo más útil en este caso. Claro. Pues ahí quedan esos 15 proyectos que se van a poner en marcha a través del Plan Aire en nuestra localidad. Ya algunos están en procedimiento. El resto, bueno, pues progresivamente, ¿no? Durante estos próximos meses se van a ejecutar. ¿Qué más? Además del Plan Aire, tenemos que hablar, bueno, pues de la bolsa de trabajo y el punto en el que se encuentran, ¿no? Las distintas categorías. Voy a hablar de la bolsa de trabajo no solo, como bien dice, en el punto que se encuentra, sino, bueno, voy a empezar por el principio. Ahora mismo, como en cada una de mis intervenciones que hago en esta emisora, me gusta que todo el mundo sea consciente por el orden que va el número de contratación en las diferentes categorías y voy a proceder a ello, ¿de acuerdo? Uh-huh.

si permitiésemos que eso fuese así. Uh-huh. Entonces, desde aquí, tranquilizar a todo el mundo, diciendo que es verdad, o sea, que es verdad, que estamos uh-huh. trabajando en ver cómo garantizar la seguridad, cómo evitar esta aglomeración, y teniendo en cuenta que la situación en la que nos encontramos pues nos hace prever que el número de solicitudes será bastante superior al de hace dos años, porque hace dos años bajamos en 300 personas, 300 solicitudes, porque la situación estaba muy bien, y la pandemia pues ha hecho que la situación en este caso no esté bien, por tanto el número de solicitudes sí. se prevé mayor. Que sea más elevada. ¿Qué fórmulas se podrían barajar? ¿Estáis estudiando alguna posibilidad? Estamos estudiando, Rocío, lo que pasa es que no quiero hacer pública vale. porque son todo... Una vez que se plantean... No, o sea, nosotros tenemos una idea, ¿no? Vale. Y nosotros tenemos que verlo con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Por qué? Pues porque nos tiene que decir si es viable, si no es viable, porque es que tú tienes que contemplar muchas posibilidades y mucha casuística, porque por un lado nos decían, bueno, pues se habilitan diferentes puntos de entrega de solicitudes, ¿vale? Y yo, ¿cómo puedo asegurarme que esos puntos de entrega de solicitudes van a ser utilizados, o sea, que los usuarios se van a dividir? Yo no puedo negarle a un usuario que venga al ayuntamiento a entregar su solicitud si quiere, ¿sabes? Entonces, tú barajas posibilidades, pero luego cada posibilidad tienes que barajar las diferentes variantes que te puedes encontrar, y garantizando sobre todo pues que el usuario tiene el derecho de ir a un sitio, de ser atendido, y en la menor, la parte, o sea, toda la parte técnica está terminada, Rocío. Es decir, nosotros tenemos, cuando una persona hace una solicitud de bolsa, nosotros tenemos preparado para que tenga que venir y entregar la menor información posible. Es decir, los certificados que nosotros podamos sacar de manera municipal, simplemente con que nos den una autorización, nosotros los sacamos. Y esos certificados ya tenemos nosotros los permisos solicitados y concedidos para poder solicitarlo. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver cómo evitar esa aglomeración de gente. Es fundamental, Rocío. Claro. Y que es muy fácil, o sea, que es muy fácil decirlo, pues dice, bueno, pues se hace de esa forma. Sí, pero es que luego el usuario, como yo digo, los usuarios tenemos vida propia. Y yo me puedes decir tú lo que tú me quieras decir, si yo entiendo que yo voy a echar la solicitud tardía, pues tengo que tener las medidas que garanticen que tarde a que yo vaya, yo sea atendido además y en las condiciones que esta situación me está exigiendo. Entonces no es un tema fácil, Rocío. Claro. Pues sobre todo por esa previsión, ¿no?, de que sea bastante numerosa, ¿no?, el número de personas que acudan a mira, a sí, la solicitud. Mi despacho está, entras al ayuntamiento y está justo al lado de información. Suelo tener la puerta de mi despacho, la suelo tener abierto. Y no te puedo decir si en esta semana, pues la media de 15-20 personas diarias preguntando por el plazo de solicitud de la bolsa. Es decir, hay mucho interés, más las llamadas que puedan hacer a información. Hay mucho interés en que la bolsa se abra. ¿Por qué? Porque hay necesidad, porque la situación que estamos viviendo es totalmente extraordinaria y así lo están mandando. Lo anunciaremos en cualquier caso, ¿eh? Lo anunciaremos, no, se le dará difusión. Yo, evidentemente, como he hecho en las otras ediciones, en las dos veces anteriores, iré, volveré a intervenir en la radio, dando los plazos, dando el procedimiento que hay que seguir, indicando qué tipo de información tienen que traer los usuarios y cuáles nosotros nos haremos cargo de solicitarla, de forma que cuando alguien venga a echar la bolsa, pues con una visita que haga al ayuntamiento, pues tendrá suficiente, no tendrá que estar yendo y viniendo para completar el expediente. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a esa novedad, ¿no?, en relación a la bolsa de trabajo que nos comentaba. Concluimos, Trini, si te parece, hablando de los contratos que se han realizado en el ayuntamiento pues durante todo este verano, desde el 25 de julio hasta la actualidad, ¿no? Mira, pues se han realizado en total 62 contrataciones en el ayuntamiento. La mayoría ha sido a través de bolsa social y las otras han sido por oferta al SAE. Pues se ha contratado un conductor de vehículos municipales a través de la bolsa, se han contratado 13 limpiadoras, contratos a través de la bolsa social, se han contratado además 8 limpiadoras para refuerzo COVID sí. a través de la bolsa social, 3 ordenanzas de colegio a través de esta bolsa, también o la vigilancia del Parque Rafael Alberti también a través de esta bolsa, dos auxiliares de hogar a través de la propia bolsa de auxiliares, un técnico de museo para el plan de cooperación 2020, un oficial de albañilería por el plan extraordinario COVID. Este peón de albañilería, perdón, este oficial de albañilería más 11 peones de albañilería, más un oficial de pintura, más 14 pintores, peones de pintura, esto ha sido a través de la bolsa extraordinaria de COVID. Se ha contratado además dos barrenderos entre 18 y 29 años, un barrendero entre 30 y 44 años, un oficial de primera mayor de 45 y un peón de albañilería mayor de 45 a través de oferta al SAE para el programa de empleo aire. Y además, pues la propia bolsa de agrario, pues se han contratado 10 agrarios en este periodo de tiempo. Un total de 72 personas en este desde el 27 de julio al 25 de septiembre. 72 personas, por tanto, que han sido contratadas a través de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, a través de los diferentes planes que llegan por parte de Diputación o Junta de Andalucía, tal y como hemos ido relatando, ¿no?, durante todo este encuentro de actualidad, durante toda esta entrevista. Así que prácticamente en esos meses, agosto, septiembre, esa parte de julio, pues 72 contrataciones en el 72 contrataciones en dos meses. Exacto. Muy bien. Pues con toda esa información nos vamos a quedar. ¿Qué nos queda, Trini, por decir en el ámbito de personal y Hacienda que hemos querido repasar en el día de hoy? Pues nada, que estamos haciendo las cosas tal y como nos comprometimos, intentando que se mantenga la igualdad para todos a la hora de la contratación, la transparencia, que todo el mundo sepa cómo se entra a trabajar en este ayuntamiento, Rocío, que sí es verdad que la mayoría de problemas que vienen a mi despacho se solucionarían con un puesto de trabajo, pero también es verdad que no se puede entrar a trabajar en el ayuntamiento de cualquier forma. Es decir, todo briqueño tiene que tener la misma oportunidad de entrar a trabajar en el ayuntamiento y por los mismos cauces. Entonces, seguimos trabajando en esta forma, que es a través de la bolsa o a través de ofertas al SAE. Pues y por parte de Hacienda, ya lo digo, trabajando en unos presupuestos que, vamos, jamás me podría yo imaginar que vamos a vernos en una situación en la que elaborar unos presupuestos sin saber exactamente qué es lo que va a pasar de aquí a mañana, imaginemos un año. Ya hacerlo presupuesto, yo me lo imagino como una especie de puzzle, ¿no? A ver dónde pongo, dónde quito, dónde coloco. Y en las legislaturas anteriores, pues haces el puzzle sabiendo eso, además cuáles son las piezas que cuentas. Exactamente. Ahora mismo, eso te iba a decir. Exacto. Ahora mismo tú tienes muchísimas ideas porque sabes qué cosas quieres mejorar en tu pueblo, sabes qué te haría falta, cuentas con los vecinos, con la participación de los vecinos que te van diciendo, pues yo pondría, pues yo quitaba, pues yo haría. Pero es que aparte nos encontramos con una situación que, independientemente de toda la voluntad que tenga, de las ganas que tenga, porque sí, lo vuelvo a decir, Rocío, aquí no hay fórmulas mágicas, aquí la fórmula que hay es trabajo. Trabajo de un equipo, además, que es un equipo de trabajo, que son muchísimas horas juntos, que pasamos más horas juntos que con la familia, prácticamente. Y lo único que tenemos es ganas, pues, de seguir aportando al pueblo de Ubrique y de demostrarle al pueblo que la confianza que nos depositaron en nosotros en las elecciones municipales, quiere corresponderle como merece esa confianza. Y lo único que tenemos ahora mismo es una situación porque estamos intentando capear como mejor podemos, Rocío. Nos equivocaremos, posiblemente que nos equivocaremos, pero sí es verdad que lo hacemos desde la mejor voluntad que tenemos, intentando que todo sea atendido de la mejor forma posible, que garanticemos la seguridad. Porque lo vuelvo a repetir, Rocío, garantizar la seguridad de tus trabajadores está garantizando la seguridad de tus vecinos, porque tus trabajadores se van a su casa, pues tienen su familia, tienen sus amigos, y tú, esto es una cadena. Entonces estamos elaborando unos presupuestos intentando que esa seguridad se siga manteniendo y que todas las ideas que nos aportan nuestros vecinos y que tiene la alcaldesa en mente, así como nosotros como equipo, pues se puedan llevar a cabo. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Pues tenemos un año por delante para verlo, ¿sabes? Pues ahí queda, ¿no? Todo ese trabajo que, como decíamos, se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique y en particular en estas delegaciones Personal y Hacienda, que hemos aprovechado hoy para repasar con la delegada municipal, con Trinidad Jaén, que nos ha acompañado. Rocío, antes de terminar, quería decir una cosa. Sí. Nosotros somos un equipo muy visible porque nos gusta acompañar pues a todos los colectivos cuando hacen algún tipo de actividad. Nos parece que es una muestra de respeto hacia ellos el acompañarlos en cualquier iniciativa que tengan. La situación está extraordinaria, ha hecho que nosotros, pues, que no podamos estar visibles, pero no porque no podemos estar visibles por equipo, sino porque la situación nos ha dicho a todo el mundo que tenemos que estar durante un periodo confinado, que no podemos, cuando ya se empieza la nueva normalidad, pues se siguen evitando que se organice, evitamos organizar, pues, no se organizó la feria, no ha habido, intentamos evitar aglomeraciones. Este equipo de gobierno sigue trabajando, si te digo, con más fuerza todavía. Es decir, el que no nos veamos en la calle como nos gustaría vernos con nuestros vecinos celebrando por las actividades que hagan, que nadie se lleve a pensar que este equipo de gobierno no está, que está todavía, si casi cabe, con más presencia, lo que pasa que cumpliendo la ley tal y como está establecida. Pues queda también esa aclaración. Quería hacer esa aclaración porque es que es verdad que echamos mucho de menos el poder estar el contacto con nuestros vecinos. El contacto con nuestros vecinos no puede ser como por el momento, como ha sido estos años atrás, que sin embargo la disponibilidad hacia ellos sigue siendo la misma. Bien, pues nos quedamos también con ese último apunte y agradecemos a Trinidad Jaén que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Trini, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día. Buenos días.